Y ahora el mundo se acaba para mí. No estoy ni lleno ni vacío. Quiero y no quiero. Tengo y no tengo. Y me siento tan vivo. Y ahora todo es al revés. Me ha nacido un tercer pie. Hechos y despojos, las cabezas y sus trozos, esas partes no repartirán jamás lo que busco yo. No, no puedo entender lo que quiero hacer. Ahora continuar y estaría mal. Puedo enloquecer, puedo enrojecer, pero no para. Y ahí voy, ya ves, sabes que me perdería. Y ahí voy, ya estoy, sabes que no es mi primera vez. Y ahí voy, ya ves, nadie lo sospecharía. Despierto ni dormido. Y sé que hoy ya no estoy tan vivo. No. Y ahora todo está al revés. Me ha nacido un tercer pie. Y yo, y busco como un loco los desechos y despojos. Siempre al revés, ya ahí voy, ya ves, nadie lo dudaría. Y ahí voy, ya estoy, andando como siempre con mi tercer pie. Y ahí voy, ya ves. Y busco como un loco los desechos y despojos, las cabezas y sus trozos, esas partes no repartirán jamás. Lo que busco yo, lo que busco yo, lo que busco yo.